Hola compañeros y oyentes de todo el país. El segundo semestre trae consigo una llama de esperanza con respecto al tarifazo del servicio de gas y viene de la mano de la lucha de vecinos autoconvocados en la provincia de Córdoba. Empujando con herramientas legales, lograron que la Cámara Federal diera lugar para dar marcha atrás con el tarifazo, retrotrayendo las tarifas al 31 de marzo. En Villa Allende, Alberto Sánchez, vecino autoconvocado, con certeza nos comenta que más allá de relajarse, no hay que bajar la guardia. Lo que tenemos que hacer es, nosotros que estábamos recogiendo amparos, seguir recogiendo amparos. Obviamente que la justicia entra en el receso invernal, ¿no es cierto? Sí. Lo que le llaman la feria. Bueno, durante ese lapso no va a haber entrega, pero pasado ese lapso queremos estar en las condiciones administrativas necesarias para seguir entregando recursos de amparo. O sea que a todo aquel que ya le haya llegado la factura y que está en condiciones de hacer un recurso, que venga, nosotros vamos a seguir acá en el recibiendo desde. El frío que envuelve este año a nuestra provincia y país es sometido por un gobierno que de a poco nos quiere congelar, pero los ciudadanos, más allá de resignarse, se organizan para demostrar verdaderos cambios. Informó para el noticiero de Farco, Adrián Gambarte, de Radio Nexo, Villa Allende, Córdoba.